el rocío de mi amanecer. Vivirás solo para querer. ¿Vienes o no vienes conmigo? Pues yo encontré mi cariño en tu falda. Yo sin tu aliento me siento vacío. Ven a mi mundo perdido. Yo ya elegí mi camino. Dime, ¿vienes o no vienes conmigo? Tarde de abril, llevaré de tu esencia tu risa infantil. Te daré el rocío de mi amanecer. Vivirás solo para querer. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Tómame la mano sin verás. Dime pronto qué destino ves. Háblame de amores, no tengo temores, porque ya sé que no me pertenece. Mírame en mis ojos, singará. Si el color de sus cabellos ves, y si son dorados o si han cambiado, di, tú sabes cuál es el porqué. Y si escrito está que la perderé, dime por favor, porque su amor se muere. Tómame la mano sin ganar. Que me ama, dame la esperanza que me alcanza para ser feliz. Y si escrito está que la perderé, dime por favor, porque su amor se muere. Tómame la mano sin ganar. Dime pronto qué destino ves. Dime que me ama. Dame la esperanza que me alcanza para ser feliz. Te diré que aquella flor que espera amor se marchó, que el pájaro de sueños que tuvimos ya voló, que el vino estimulante del deseo se apagó. ¿Cómo te diré que ya mis ojos se cansaron de llorar, que ya mis brazos se durmieron de esperar, cruzar crucificado en la agonía de tu adiós, de tu tal vez, de tu quizá. ¿Cómo te diré? Se doy leño en el árbol de la fe, que la mortaja del recuerdo me provee. Quizá en la tumba del pasado me acosté. ¿Cómo te diré que aquel amor que había lo perdí? ¿Cómo te diré que ya no quiero más saber de ti? ¿Cómo te diré que ya no iré en el árbol de la fe? Que ya en la tumba del pasado me acosté. ¿Cómo te diré que aquel amor que había lo perdí? ¿Cómo te diré que ya no quiero más saber de ti? Ya no quiero más saber de ti. Que ya no quiero más saber de ti. Nos dijimos solamente adiós. Que perdón, di vuelta la cara y te nombré y grité. Si tú te vas, mi amor se va contigo. ¿Cómo seguir si sé que te he perdido? Si tú te vas, mi amor se va contigo y no tendré para vivir motivo. Suena el teléfono otra vez. Corro a atender y ya no es. ¿Cómo le diré que todo fue sin querer? Acaríciame, cielo, si me quieres tú. Quiero tener